Con motivo del quinto aniversario del nombramiento del estimado mariscal Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea, se efectuaron conferencia, cenáculo de lectura, conversatorio y sesión fílmica en Finlandia, Noruega, Guinea, Etiopía y Nigeria. En las sesiones fílmicas se proyectaron documentales coreanos como los titulados Reparto de Científicos Mire y Palacio de Ciencias y Tecnología. Tomaron parte en las actividades distintos sectores de personalidades y masas de respectivos países.